Todo el mundo lo canta y dice, tú y yo somos los adolescentes. Que sea tú y yo, por eso no por siempre. ¿Cómo? Tú y yo somos los adolescentes. Que sea tú y yo, por eso no por siempre. Palmas arriba, las palmas arriba. No se escucha nada, dicen.